también, me parece un retroceso, ¿sí? Me parece un discurso bastante hipócrita y peligroso al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo porque ya están en vigencia hace mucho tiempo, en el 2006, hablo de cortes históricos, ¿no? 2006 como ley de educación sexual integral, el 2009 con la ley de violencia hacia las mujeres o por razones de género, y en el 2012 con la ley de identidad de género. Me parece que esto es un marco legal que viene habilitando precisamente discutir algo que es fundamental, que es lo simbólico, ¿no? Que es discutir las cómo nos relacionamos con las escuelas. Entonces me parece un aspecto fundamental, sobre todo porque el lenguaje en algún punto es una disputa educativa, una disputa política. Entonces me parece que sí, que es un retroceso, y cuando digo que es hipócrita, básicamente me parece que se están argumentando aspectos que tienen que ver con cómo se ordena la escuela, hacen un diagnóstico, y el diagnóstico es de que los chicos y las chicas no saben leer y escribir, entonces el lenguaje inclusivo lo que viene a hacer es a confundir. Me parece que lo que confunde en todo caso es ir en retroceso de estos derechos que se han ido conquistando, ¿no? Entonces me parece que es peligroso, que me parece que también olfateo, sí, lo charlaba con varios compañeros y compañeras que también son docentes, olfateamos básicamente ir por un electorado, ¿no? Con este tipo de medidas. Pero bueno, no deja de ser peligroso y nos pone en un lugar de alerta, ¿sí? Porque acá hay un camino todo trabajado, ¿sí? Desde hace años de la docencia, de poder visualizar existencias. Esto es importante poder decirlo, ¿no? El lenguaje no binario precisamente te permite buscar otras existencias y otras alternativas adentro del aula, en la comunidad educativa. La comunidad educativa es una institución del siglo XIX que debe ser cambiada, que la cambiamos precisamente quienes la pisamos y la protagonizamos todos los días en el cotidiano con los y las estudiantes, y en ese sentido es fundamental poder escuchar qué es lo que está pasando. Con este tipo de medidas, donde se baja desde arriba hacia abajo algo que prohíbe, suena muy peligroso, muy conservador, muy reaccionario, ¿no? Decirle a los y a las estudiantes, a la comunidad educativa, que a partir de ahora no se puede hablar porque confunde el lenguaje no binario. No confunde, permite existencia, habilita la posibilidad incluso de resistencia de parte de los y las estudiantes. Lo digo como con la experiencia de ir trabajando de a poco, ¿no? En cada una de las aulas del lenguaje inclusivo, porque eso es parte de un proceso. Hay resistencia de los estudiantes y hay preguntas, y precisamente eso es lo que habilita la posibilidad de decir, bueno, no somos todos varones y mujeres, sino que básicamente hay otras existencias. La educación y la enseñanza tiene que partir desde los deseos de los pibes, de que esto, que se puedan identificar con aspectos de la realidad que no necesariamente son las que nos enseñan las instituciones, sino la familia, el emparejamiento monogámico, heteronormado, los clubes, ¿no? La escuela, ¿no? Cuestionar eso es precisamente poner al lenguaje en movimiento. Y precisamente lo que están haciendo con estas medidas es destrozar desde un punto la posibilidad de reparación histórica para ciertos sectores de estudiantiles, ¿no? Y de las comunidades educativas. Pero por eso, es un lugar incómodo usar el lenguaje inclusivo. Digo, no quiero romantizar la enseñanza, ¿no? Precisamente es un lugar incómodo de disputa y precisamente permite la palabra y la pregunta, que es para eso estamos, ¿no? Y esta medida es todo lo contrario, no pregunta, va desde abajo para arriba, prohíbe, ¿sí? Entonces por eso digo que es peligroso y que es un retroceso, lamentablemente. Agustina, vos al principio hacías como una historización de los derechos conquistados, avances en materia de destrabar o de actualizar la institución educativa al siglo XXI. Nombrabas la ESI. ¿Cómo es, qué rol juega la ESI, qué rol juega el poder poder romper un poco con la estática que plantea la institucionalidad muchas veces, en este caso con el lenguaje, en un bachillerato popular? Sí, nosotros trabajamos en un bachillerato popular ya desde el inicio. Digo, la educación sexual integral la trabajamos más en términos comunitarios, y venimos trabajando como hace mucho tiempo, ¿no? Digo, me refiero a que se trabaja en la calle, con los momentos donde precisamente hay que salir a la calle para cuestionar el género, salimos a la calle con la escuela, digo, ahí hay una, hay una, hay una formación de parte de los bachilleratos populares o de los educadores y educadoras populares que tiene que ver con el contacto permanente con la calle y con lo que está pasando en la calle. Entonces la ESI se vuelve algo comunitario dentro del espacio, y lo que quiere decir es que es algo de disputa, ¿no? Se disputa el género como se disputan las clases sociales en esos espacios. Entonces claramente, al cuestionar el poder, en algún punto se discute también hacia el interior, ¿no?, del bachillerato, el poder mismo que tenemos los docentes y las docentes por sobre los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un espacio que está todo el tiempo en disputa, en cómo nos movemos adentro del aula y en la comunidad educativa, los cuerpos, cómo se rigen a partir de el modelo tradicional, se cuestiona eso. Entonces ya, desde ese momento, lo que estamos disputando, incluso hasta el nombre de un bachillerato, ¿no? Son escuelas de adultos, nosotros le pusimos el nombre de bachi, ¿sí? Y ahí también hay la disputa del lenguaje, que es importante tenerlo en cuenta. Los bachilleratos son escuelas populares que cuestionan a la escuela en clave tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación sexual integral comunitaria precisamente es parte más, junto con el lenguaje inclusivo, con el cuestionamiento de la binarización del sistema, claramente aporta, ¿sí?, como un punto más para cuestionar el poder, digamos, ¿no? Y en las escuelas públicas la cosa se vuelve un tanto mucho más compleja, pero no por eso deja de ser un desafío que es permanente, ¿no? En las escuelas públicas yo trabajo en nivel secundario, en 3-4 escuelas, con ciclo inicial, con estudiantes de segundo y de tercer año. Ahí doy clases de historia, soy profesor de historia, doy clases de historia, y la verdad que es una tarea muy compleja trabajar la ESI, porque efectivamente la mayoría de los libros y las tradiciones de la historia o de cómo se piensa y se interpretan los procesos históricos están en clave sexista y androcéntrica. Entonces es todo un trabajo y una tarea de los y las docentes que tenemos que tratar de pensar la historia en perspectiva de género, las ciencias sociales en perspectiva de género. Es un desafío enorme estar todo el tiempo actualizándole a los estudiantes con el lenguaje inclusivo esto de que en realidad la historia se narra invisibilizando, se narra oprimiendo cuerpos, se narra no precisamente hablando de otras identidades. Entonces, claramente es una disputa y es algo que tenemos que tratar de trabajar cotidianamente. Esto, que por ejemplo, la ley de identidad de género es algo fantástico, está muy buena la ley de identidad de género, pero el sistema muchas veces va a contramano de lo mismo que dice el marco legal, ¿no? De repente tenés un pibe o una piba que se está autopercibiendo de otra manera, empieza en el proceso de transición en la escuela pública y quiere ir al baño de valores porque está transicionando esto, ser una persona que se autopercibe como masculino o como varón, ¿sí? Y claramente muchas veces los directivos dicen no puede, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es toda una disputa, un aprendizaje, un sufrimiento muchas veces, ¿sí? Y ahí hay que, digo, ahí está la ESI. La ESI está en el aula, disputándola con los materiales, disputándola con cómo nos movemos los cuerpos adentro del aula, en cómo nos mencionamos. Y también, y acá quiero decir con esto que voy cerrando porque si no te la hago muy, muy larga, pero la formación docente, por ejemplo, yo trabajo en un instituto de formación docente donde hay espacios específicos para formar a los docentes en educación sexual integral. Esto es importantísimo. En la carrera de biología cumple un rol fundamental porque se piensa el sexo y el género. Sí, en clave de educación sexual integral, esos docentes se están formando precisamente para pensar el lenguaje inclusivo, pensar otras identidades, romper con un lenguaje binario, romper con formas de ser binarias. Y también en docencia, ¿no? En docencia del profesorado de historia, doy clases ahí en dos materias. Una es historia mundial, donde trabajo la historia medieval y moderna, en clave de género. Es súper importante el aporte que están haciendo esos estudiantes a las comunidades educativas que se están formando en docencia. Y doy también un taller de ESI, ¿sí?, pensando la formación ciudadana y la historia, ¿sí? Entonces, digo, estos son los caminos que tenemos que seguir, estas son las disputas, ¿sí? No podemos seguir pensando en una escuela donde la RAE te dice que como si nada, ¿no? Como si no fuera un interés político, donde la RAE te dice cómo tenés que hablar. Y las instituciones y gestiones políticas se adaptan a eso y refuerzan precisamente eso. Eso no es lo que está pasando en las escuelas, ¿sí? No, y sobre todo tampoco permitir que quieran esconder toda la negligencia y el abandono que ha hecho el Estado en sus distintos niveles a la educación pública, diciendo que el problema de la educación lo encontraron y es el lenguaje inclusivo, no binario, y no la desinversión, ¿no? Escuelas que, eso hablábamos en el repaso de noticias, pibes que tienen que ir a la escuela semana por de por medio por la falta de calefacción, por estos fríos. Digo, no, el problema es el lenguaje no binario, lo demás está todo bien. Claro, exactamente, es hipócrita, por eso yo arrancaba diciendo, es hipócrita, los derechos de los pibes están vulnerados, eso, por no poder estar habitando la escuela de diferentes maneras, ¿no? Habitando la escuela porque la escuela se cae a pedazos. Entonces, el propio Estado no está garantizando, ¿sí?, el derecho a la educación y se ocupa de intentar, entre comillas, corregir algo que no funciona bien porque desordena. Es patético, sinceramente, ¿sí? ¿No? Como esto. Intentan buscar una excusa, intentan en todo caso, para mí, digamos, olfateamos varios veces que tiene que ver con una cuestión de buscar un electorado particular, ¿sí? Entonces, en este caso, claramente, es hipócrita la medida. Hipócrita y peligrosa. Por eso, hoy más que nunca, decir que tenemos que estar atentos, digo, porque esto genera desorganización. Digo, ahora, posiblemente, en las escuelas de Capital Federal, digo, hay que ver cómo empiezan a resistir los y las docentes estas medidas, porque va a haber resistencia. Porque la prohibición precisamente está para que nosotros ahora nos dispongamos, ¿sí?, a discutir y a resistir este tipo de medidas. Entonces desorganiza, genera miedo, porque posiblemente muchos docentes ahora no quieran usar el lenguaje inclusivo porque o el lenguaje no binario, porque claramente estarían... Es posible que sea sancionado o cosas por el estilo, que hay que rebuscárselas para poder salir de esta situación, ¿no? La verdad que no quisiera estar en el lugar de algún compañero, alguna compañera en este momento de transitando la escuela pública o privada de Capital Federal, porque la verdad que nos ponen a nosotros, otra vez a nosotros y a nosotros, otra vez nos ponen con el peso y la presión de tener que definir políticas públicas son desastrosas, ¿sí?, con las cuales estamos en contra, que vulneran los derechos de los y las estudiantes en términos materiales, en términos lingüísticos, en términos simbólicos, sí, ¿no? Entonces, todo eso, esta medida viene a contrapelo de la posibilidad de disputar y de la posibilidad de adquirir derechos, de pelearnos en la calle también, ¿no?